eyes when they are ready for your loving. I wiggle my toes in the warm, warm sand. I hold the sunlight in my hand. I tickle my daughter and watch her laugh. We skip together down the path, and all of God's creation comes alive for us. Doo doo doo doo doo. There's a plan, but we don't know it. Doo doo doo doo doo doo. There is a way, or maybe two. Doo doo doo doo doo doo. And I will sing a happy song for you, even when my heart is breaking. And doo doo doo doo doo doo. La la la la la la. There is a love, and it is growing. La la la la la la. There is a lot that we can do. Doo doo doo doo doo. And I will sing a happy song for you, even when my heart is breaking. I wish that I could close my eyes and wake up when the sun will rise. Of night in red and purple shades of light, reminding me that somewhere there's a dream coming true. There is a plan, but we don't know it. There is a way, or maybe two. And I will sing a happy song for you, even when my heart is breaking into. La la la la la la. There is a love, and it is growing. La la la la la la. There's a lot that we can do. Do-do-do-do-do-do. And I will sing a happy song for you, even when my heart is breaking into two. Do-do-do-do-do. And I will sing a happy song for you, even when my heart is breaking into two. Tema de la Noa, aquest Happy Song. Seguim amb Orquesta Panamà. Presentem el nou senzill de l'àlbum Panamà Band. Es diu Sacude la tristeza. Esta noche voy a bailar, esta noche voy a gozar. No hay que me haga parar la fiesta. Una nena voy a buscar, una nena voy a buscar, a bailar hasta que amanezca. La vida se hizo para gozar, la vida se hizo para gozar, aprovecha la que se va. Y si el amor llega hacia ti, y si el amor llega hacia ti, abre la puerta y dile que sí. Ay, está pa' acá, vamos allá, pa' gozar la vida, vamos allá, que la vida es buena, vamos allá, y hay que disfrutarla, vamos allá. Ay, está pa' acá, vamos allá, pa' gozar la vida, vamos allá, sacude la tristeza, vamos allá, que la vida es buena. El que no goza no sabe lo buena que es la vida, sí señor. El que no baila no sabe lo buena que es la vida, sí señor. El que no baila no sabe lo buena que es la vida. El que no goza no sabe lo buena que es la vida. Ay, champaca, vamos allá, pa' gozar la vida, vamos allá, que la vida es buena, vamos allá, y hay que disfrutarla, vamos allá. Ay, champaca, vamos allá, pa' gozar la vida, vamos allá, sacude la tristeza, vamos allá, que la vida es buena. El que no goza no sabe lo buena que es la vida, sí señor. El que no baila no sabe lo buena que es la vida, sí señor. El que no baila no sabe lo buena que es la vida. El que no goza no sabe lo buena que es la vida. Que si no bailas con esto tú, no bailas con nada. La vida se hizo para gozar, la vida se hizo para gozar, aprovecha la que se va. Y si el amor llega hacia ti, y si el amor llega hacia ti, abre la puerta y dile que sí. Ay, champaca, vamos allá, pa' gozar la vida, vamos allá, que la vida es buena, vamos allá, y hay que disfrutarla, vamos allá. Ay, champaca, vamos allá, pa' gozar la vida, vamos allá, sacude la tristeza, vamos allá, que la vida es buena. El que no baila no sabe lo buena que es la vida, sí señor. El que no goza no sabe lo buena que es la vida, sí señor. respiro que queda aquí y que consumo día tras día. No puedo dividirme ya entre tú y mil mares. No puedo ahora estarme quieta y esperarte. Yo que había estado por ti en cualquier lejana ciudad, sola por instinto sabiendo amar. Sola y siempre ya junto a ti. No puedo dividirme ya entre tú y mil mares. No puedo ahora estar cansada de esperarte. Genial la seva música i la seva companyia, és una noia exquisida que m'ha agradat moltíssim sempre des dels seus començaments artístics, que la van descobrir al Festival de Cants cantant en italià encara. Laura Pausini ens porta la reedició aquest 2014 dels seus 20 grans èxits i amb col·laboracions especials com amb aquesta cançó que ens condueix en Melendi. Laura Pausini, Melendi, Entre tu i mil mares. Abans l'Orquestra Panamà amb Sacude la tristeza i ara una peça que ens porta la Cobla Catalana del Sol essencials. Es diuen els Titelles de Sefarat, des de la Terra d'Espores. Thank you. more. And every gambler knows that to lose is what you're really there for. Summer else fears. Now I speak into an answer phone. Like every fallen leaf on the breeze, winter wouldn't leave it alone, alone. Després de la Cobla Catalana, que ens arribava amb la seva música, la Cobla Catalana, que s'anomena dels Sons Essencials, amb el seu Altitelles de Xefarat i una excel·lent demostració musical, hem escoltat el més nou dels U2, amb la cançó anomenada Every Breaking Wave, una peça que ens arribava des dels seus Sons of Innocence. 3, 2, 1, Rocco, així s'anomena l'àlbum de Rocco, que ens porta la cançó Luz. Enciende la luz, switch on light, ajá. Gente por la calle, vida en las ciudades, redes conectadas, solo veo las soledades. Vivo en este taxi, dentro de esta hipnosis, donde la ficción supera nuestras realidades. Yeah. llega la luz. La vida no se marcha cuando te marchas tú. Solamente respiro, suspiro, te miro mi reflejo azul. Arribem al final d'aquest segment de Musicòpolis i ho farem ballant amb la música del Making Love. Aquest és un tema que ens portarà Romy Lowe amb Sergi Sánchez i Carl Osvan. Sona la música, Musicòpolis, la capital de la música, la teva radiofórmula d'actualitat. You are...